después de la noche del 14 de junio, cuando Pedro, yo y todos quienes formamos parte de este gobierno veíamos el resultado electoral y veíamos la confianza que el pueblo rionegrino nos había dado y había depositado en nosotros, una de las primeras cosas que quisimos decir, que queríamos transmitir a los rionegrinos, es que en el gobierno que se iniciaba queríamos ser mejores que en el gobierno que estábamos culminando. Y digo esto porque para nosotros esta segunda etapa empezó el 15, no estamos esperando el 10 de diciembre. Y dijimos junto con Pedro que la mejor manera de devolverle tanta confianza al pueblo rionegrino era tener una mejor calidad de gestión, era resolver más rápido los problemas que nos planteaban los rionegrinos, era llegar antes y era definir para el mediano y el largo plazo las políticas públicas que atravesarían a los rionegrinos. Dijimos que no íbamos a estar 4 años y medio más haciendo las mismas cosas que habíamos hecho los 3 años y medio anteriores, que era una provincia que tenía garantizada su estabilidad económica financiera, era una provincia que todos los días garantizaba la educación, la salud, la seguridad, el acompañamiento a la producción, las políticas de desarrollo social, humano. Creíamos que teníamos que ir ahora por las políticas de mediano y largo plazo y que teníamos que dejar establecidas las pautas definitivas del Río Negro que viene. En este marco empezamos con los cambios de funcionarios, y los cambios de funcionarios no significan para nada el fracaso de quienes hayan estado. Significan distintas etapas y significan distintos roles. Porque en definitiva, si hemos tenido el respaldo de los rionegrinos como lo hemos tenido, nadie puede juzgar de que algún funcionario haya fracasado en su tarea. Lo que sí tenemos que aceptar de que cada uno de nosotros somos buenos en algunas tareas, no somos tan buenos en otras tareas, y que lo importante de un gobierno es que quienes tenemos la definición de conducir, la posibilidad de conducir, tengamos la inteligencia suficiente y necesaria para saber quién es mejor en cada lugar. ¿Para qué? Para tomar la mayor posibilidad de cada uno de estos funcionarios. Entonces, el intercambio en algunos de las áreas del Estado, como hoy estamos viendo, tiene que ver con aprovechar las cualidades personales de quienes se han desempeñado hasta ahora en lugares que nosotros necesitamos en esta nueva etapa fortalecer. Agradecer y destacar ya a quienes se suman a nuestro equipo de trabajo, a Claudio, un amigo de tantos años y que hemos compartido tanto la Municipalidad de Cipolletti, a Marcelo Sigol, y en esto yo quiero destacar, por un lado, su decisión de dejar el equipo de trabajo en la Municipalidad de Viedma, uno de los mejores planes deportivos municipales que tiene la provincia, y quiero destacar el gesto de José Luis Fulques, de haber acompañado la decisión de Marcelo. Así que bienvenido, Marcelo, y fundamentalmente gracias por confiar en nosotros, ¿no? Al igual que nuestro nuevo subsecretario de Pesca, un empleado perteneciente a la planta permanente del Ministerio durante muchos años, y ahora vamos a referirnos a algo, pero también la confianza, al igual que el nuevo subsecretario de Agricultura y al director de cooperativas, que son personas que están sumándose al equipo. El porqué de estos cambios. Voy a empezar por Horizonte. Ustedes saben que cuando asumimos, Horizonte era una compañía que tenía serias dificultades, que tenían muchos contratos altamente perjudiciales para la compañía, que había incurrido en negocios en Córdoba, en Jujuy, en la capital federal, que había dejado de tener su rol protagónico en la provincia de Río Negro, ya sea en seguro o en la ART, y que esto le había llevado prácticamente en aquel momento, cuando asumimos, casi un estado de déficit estructural insalvable. Fueron distintas etapas, la etapa que termina con Gabriel Sánchez hace unos días, lo que le permitió a la compañía es dejar atrás toda esa etapa de contratos altamente perjudiciales para la compañía, y ahora en esta nueva etapa ya saneada desde el punto de vista económico en su estructura, viene a cargo de Oscar ahora una etapa de crecimiento en la búsqueda de nuevos negocios, de profundizar el rol de Horizonte en provincias vecinas. Yo estoy convencido que lo vamos a hacer, así que Oscar, todo el éxito en tu tarea, ¿no? Sin dejar de reconocer lo que ha sido la tarea de Oscar y junto con el nuevo presidente de Fiduciaria en Fiduciaria Rionegrina, una empresa que en forma permanente ha estado asistiendo y fortaleciendo a la producción, ya sea en la fruticultura, ya sea en la ganadería, ya sea también en lo que es todo lo que son las nuevas áreas bajo riego. Así que gracias, Oscar, por lo que has hecho. Quiero destacar también el trabajo de Martín Alcalde en la lotería, que en estos 3 años y medio ha llevado la lotería de una manera ejemplar, y de hecho ustedes observan, yo a veces digo que las malas noticias son lo que dicen cómo están las distintas instituciones, porque las buenas noticias a veces cuesta mucho decirlas. En este caso, en lotería nos ha dado buena noticia en estos 3 años y medio, así que quiero destacar el trabajo de Martín. Pero le he pedido a Martín una tarea que para nosotros es central, que es el INLIPAP, que es el Instituto de Capacitación del personal, de todo el personal de la Administración Pública Provincial, que el Ministerio de Economía lleva adelante con la UPSN. Nosotros consideramos que la capacitación es una herramienta fundamental en los próximos 4 años y medio, y queremos de alguna manera jerarquizar y que tenga nuevos objetivos el INLIPAP en el vínculo del Estado con los trabajadores. Y en esto volver a destacar que el vínculo del Estado con los trabajadores no tiene que ser únicamente la cuestión salarial, no tiene que ser únicamente la discusión paritaria 1 o 2 o 3 veces al año. El vínculo entre el Estado y sus trabajadores es una construcción permanente. Y la capacitación es una de las herramientas fundamentales que queremos llevar adelante en los próximos 4 años y medio, por eso que le he pedido a Martín que afronte este nuevo desafío, sé de su fuerza, de su inteligencia y de el conocimiento que tiene, así que Martín, también todos los éxitos en esta nueva tarea. Le hemos pedido al contador Calvo que continúe adelante en Fiduciaria, formaba parte del equipo de Oscar, así que el compromiso nuestro a Fiduciaria es que tenga más fondos disponibles, que es lo que estamos charlando con Alejandro y con Marcelo. Sabemos de la seriedad, de la importancia y de cómo han conformado el equipo en Fiduciaria, por lo tanto depende de nosotros y de las distintas áreas del Estado provincial la utilización en el buen sentido de Fiduciaria para seguir estando cerca de la gente. En este marco de utilizar las mejores potencialidades, le he pedido a Luis Ayestarán que se haga cargo de la lotería en esta rotación, como decía recién, de utilizar las mejores potencialidades de cada uno. La lotería de por sí, como bien rescataba el trabajo de Martín, hoy no genera ningún tipo de inconveniente ni al Estado ni hacia la comunidad, pero creo que también necesita un nuevo vínculo con los agencieros, que son la cara visible de la lotería, y necesita también generar nuevas propuestas hacia nuestros usuarios, y también el desafío que tiene la lotería de en el año que viene analizar las nuevas concesiones o el fin de alguna de las concesiones que tienen que ver con el juego en la provincia. Así que Luis es una persona que está desde el primer día en el IPROS, pero fundamentalmente con una sólida formación personal, profesional como contador. Le he pedido que se haga cargo de la lotería, así que Luis, todos los éxitos en este marco. Terminando una etapa en el IPROS que inició Fabián, en el cual también hay que destacar nuestra obra social, que cuando asumimos debía 122 millones de pesos, que tenía el vínculo roto con los prestadores, que no teníamos ningún tipo, o muy pocas prestaciones a nuestros afiliados, y que vivíamos dando respuestas con recursos de amparo. Creo que esta etapa que terminó hoy, conducida por Fabián primero, luego con Luis y con el acompañamiento, y quiero destacar, de las organizaciones gremiales, ¿no?, de la OPCN, de la UNTER, de Citrajur, de municipales, todas las organizaciones gremiales que cogestionan y llevan adelante la obra social, y en esta nueva etapa, que es la etapa de eficientizar todo lo que se ha logrado hasta ahora. Creo que todavía podemos gastar menos, creo que todavía podemos dar mejores servicios. Viene una nueva etapa que ya está casi culminada, que es la informatización de la obra social, una nueva etapa que es la conectividad de la obra social y fundamentalmente lo que es toda una reestructuración del sistema de atención en toda la provincia, con lo cual, Claudio, como médico, como profesional, como integrante de la salud pública y privada de la provincia, estoy absolutamente convencido de que vas a poder llevar adelante esta nueva etapa que es distinta a la que se hizo en los años anteriores. En los años anteriores era una cuestión de poder garantizar el día a día. Hoy ya estamos pensando en las próximas décadas, así que el desafío es dejar el IPRO para como las principales obras sociales nacionales. Quiero también estar aquí a Mario Cesarín, agradecerle todo su trabajo en todo este tiempo en la Secretaría de Deporte, Mario, del cual no solo hemos logrado innumerable cantidad de premios con nuestros deportistas federados, sino que en todas las ediciones de la Araucanía, de los CEPADES, hemos tenido fantásticos resultados y hemos rescatado de muchas crisis a los Juegos Rionegrinos, y creo que ha sido un mérito tuyo. Creo que viene una etapa donde apoyemos mucho más lo comunitario, viene una etapa donde fortalezcamos el trabajo con las distintas federaciones, así que yo estoy convencido que entre lo que vos dejás ya constituido y el perfil comunitario que tiene Marcelo, vamos a generar en la Secretaría de Deportes esta nueva etapa, así que gracias, Mario, por acompañarnos en este tiempo. Bueno, del IPPB, estamos en un proceso de transición, a fin de año va a sumarse al equipo Jorge Barragán, que hoy está en la legislatura. Alejandro, ya es la segunda vez que está ad honorem a cargo del instituto, así que no vamos a decir mucho de nuestro buenísimo secretario de Obras Públicas que tiene, así que disculpá por darle tanto trabajo, pero un área que no teníamos cubierta y que es para nosotros importante es todo lo que está produciendo Río Negro alrededor de la agricultura. Nosotros tenemos áreas importantes como es la fruticultura, con una secretaría, tenemos áreas importantes como es la vitivinicultura, áreas importantes como la pesca, que ahora vamos a hablar, y la provincia está área importante como es la ganadería, pero no habíamos cubierto hasta ahora lo que es la subsecretaría de Agricultura. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la incorporación en forma definitiva de la provincia de Río Negro como provincia productora de alimentos. Y alimentos, cuando hablamos fundamentalmente en esta etapa, granos, todo tipo de alimentos relacionados no solo al consumo humano, sino fundamentalmente relacionados a la ganadería. Tenemos cuatro polos hortícolas en la provincia. Estos cuatro polos hortícolas hay que consolidarlos y llevarlos adelante desde el Estado provincial, acompañando a los productores. Tenemos también muchísimas áreas bajo riego que están hoy incorporándose alrededor del Valle Medio, del Valle Inferior, del Valle de Catriel, y en este caso le hemos pedido aquí al nuevo subsecretario que, con su formación que tiene, una sólida formación profesional, nos pueda definir un plan de agricultura hortícola relacionado a la ganadería, al consumo humano y que tenga que ver con las pasturas en la nueva etapa que viene, así que también todo el éxito. Siempre he sido crítico conmigo mismo, y lo hemos hablado muchas veces con Pedro, sobre la falta de concepción estratégica que hemos tenido en la pesca en los 3 años y medio anteriores. Hemos generado políticas importantes en toda la provincia, y sin embargo tenemos uno de los golfos más fuertes que tiene la Patagonia, y sin embargo no hemos podido definir una política pesquera de mediano y largo plazo. Sabiendo las dificultades que tiene la pesca en el mercado internacional y lo que significa hoy el contexto del país con el mundo en todas las economías regionales. Pero creo que entre lo que tenemos hoy y tener una política pesquera hay un trecho bastante importante. Le he pedido al licenciado Bridy que nos defina él desde lo técnico un plan pesquero, que ese plan pesquero va a tener en su instrumentación todo el compromiso de parte de las autoridades del Ministerio y del propio Gobernador, y estamos convencidos que en los próximos meses vamos a tener la posibilidad de presentarle a todos los actores de la pesca un plan pesquero que podamos llegar a consolidarlo, y que así como Río Negro tiene una política turística, tiene una política de fruticultura, tiene una política ganadera, tengamos una política pesquera que sea orgullo de los rionegrinos y que nos permita generar empleo, generar riqueza y generar actividad económica en el lugar. Y finalmente, el área de cooperativas. Hay más de 400 cooperativas en la provincia. Y en muchos casos son sumamente importantes para el funcionamiento de las comunidades. Podríamos decir la cooperativa eléctrica de Bariloche, o la telefónica del Bolsón, o la de teléfonos y de servicios de Catriel. Podríamos decir las cooperativas de servicios de agua, como la de Maiqué, la de La Marque, la de Luis Beltrán, la de Conesa. Podríamos hablar de las cooperativas ganaderas en la región sur o en el Valle Medio. Podríamos hablar de todas las cooperativas que todavía sostienen el complejo frutícola. Podríamos hablar de las cooperativas telefónicas de la región sur. Podríamos hablar de las cooperativas de trabajo que han soportado todo lo que ha sido las épocas duras de la desocupación y el desempleo. Podríamos hablar también de todas las cooperativas de acceso a la tierra y acceso a la vivienda en todo el territorio provincial. Con lo cual, también para nosotros el área cooperativa es un área estratégica en lo que es la integración provincial y lo que es también el rol del Estado en el acompañamiento de todas estas instituciones. Y le hemos pedido al amigo Rampelotto que se haga cargo de esto, que tiene una experiencia en Villa Regina como presidente de la Cámara de Comercio durante mucho tiempo y que ha trabajado mucho en lo que son las distintas inquietudes comunitarias en Villa Regina. En síntesis y como para ir finalizando este acto de asunción de hoy, creo que estamos empezando esta nueva etapa definida después del 14, que esta nueva etapa tiene con respecto a la anterior, y lo vamos a ir dialogando con los rionegrinos a medida que vayan pasando los meses, distintos matices. El principal matiz es que ya no podemos hoy pensar las políticas públicas para el día a día, que desde el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los secretarios, subsecretarios y todos tenemos que ir pensando en las políticas públicas de aquí a los 10 años y a los próximos 20 años. Y no porque seamos soberbios y pedantes de pensar de que en este equipo de gobierno vamos a definir el Río Negro de los 20 años, sino porque tenemos la obligación de transmitir a los rionegrinos lo que nosotros aspiramos a que sea una provincia, que por supuesto la vamos a consensuar, la vamos a discutir, la iremos armonizando, la iremos llevando adelante desde los intendentes, desde las ONG, de las distintas asociaciones, de los legisladores, de todos aquellos que pensamos y estamos convencidos que tienen algo para aportar, para decir y para dar. En definitiva, esta nueva asunción de funcionarios tiene que ver con nuevas etapas en el gobierno, pero con nuevas etapas en las instituciones. Así que, destacando y agradeciendo a todos los que han participado hasta ahora, fundamentalmente desearles a todos ustedes éxitos en esta tarea que están iniciando y con la concepción de nuestro gobierno de siempre. Transparencia, acceso a la información del periodismo y de la comunidad, alejados totalmente de cualquier acto de soberbia, alejados totalmente de cualquier acto de autoritarismo y fundamentalmente sentirnos de que tenemos una sola obligación, es que el pueblo rionegrino sea más feliz y que el pueblo rionegrino pueda ver satisfechas sus inquietudes a partir de las decisiones que tomemos en nuestro gobierno. Así que a todos ustedes, muchos éxitos y una gran tarea. Muchas gracias.